Comienza Sexta Dimensión en Radio Nacional de España. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Durante más de 500 años, Cristóbal Colón ha mantenido su secreto. Quizá Colón nunca hubiera hecho su histórico viaje si no hubiera ocultado su origen. ¿Acaso hubiera querido que algún día se revelara su verdadera identidad? El lema que escribió en el libro de los privilegios, donde recopila las mercedes que recibió de los reyes, dice así: In te domine speravi. Non confundar in eternum. De ti espero, Señor, que la confusión no dure eternamente. Buenas noches, amigos. 12 de octubre de 1492. Cristóbal Colón descubre el Nuevo Mundo en nombre de los reyes católicos Isabel y Fernando. Se cumplen 514 años de la culminación de una de las más grandes gestas de todos los tiempos. Pero surgen, claro está, muchas preguntas, muchas incógnitas, luces y sombras en torno al hombre que lo hizo posible. El virrey, almirante, don Cristóbal Colón, que murió el 20 de mayo de 1506, hace ahora 500 años. Esta madrugada en Sexta Dimensión vamos a hablar de los enigmas que rodearon el descubrimiento de América, de las muchas interrogantes que se han suscitado respecto a Colón, el almirante de la mar Oceana. Y para hablarnos en profundidad sobre ese tema, Fernando Vázquez, buenas noches. Buenas noches, don Santiago, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Bueno, pues decíamos que contamos con la presencia en directo de dos invitados. Así es, nos acompañan en el estudio don Santiago Vázquez, periodista y presentador de Radio Televisión Española, y también escritor, cuyo último libro publicado trata precisamente sobre la reina Isabel la Católica. Don Santiago, buenas noches. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar aquí en este programa y en esta casa que ha sido mi casa durante bastante tiempo. Así es. No te invitamos, no te invito al programa esta madrugada como padre, sino como profundo conocedor del tema que abordamos hoy. Sí. No, no, como, eso te vaya por delante, como padre no hubiera venido. Como padre no, ni como padre no hubiera venido. Vengo pues, bueno, pues como estudioso de esa etapa de la Edad Media y sobre todo de personaje tan importante pero a la vez tan desconocido como es Cristóbal Colón. Y también contamos, Inmaculada Ríos, buenas noches, Inmaculada. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, con otro invitado en nuestro estudio a estas horas de la madrugada. En este momento son las 4 y 13 minutos, una hora menos en Canarias. En efecto, se trata de un colaborador ya habitual de nuestro programa. Él es Juan Carlos Salamanca, investigador especializado, además de muchos otros temas, principalmente en enigmas de la historia. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Inmaculada. ¿Qué tal? ¿Preparado ya para desentrañar los misterios de Colón? Sí, esta noche este programa promete ser bueno. Muy interesante, por lo menos intentaremos que así sea. Todo dispuesto para ofrecerles, como siempre procuramos, un programa interesante con todo el equipo al completo. Fernando. Así es, con David Pérez y Marc Gasca en la realización técnica, Santiago Vázquez en la dirección, presentación de este programa, Sexta Dimensión, don Germán de Argumosa como asesor, Fernando Vázquez quien les habla en la copresentación y como asesor musical, Inmaculada Ríos en la locución y en las tareas de documentación y Mónica Díaz en la producción y coordinación. Inmaculada, recordamos la dirección de nuestra página web en internet, donde nuestros oyentes encontrarán muchísimas cosas en lo que se refiere a enigmas y misterios. Muy rápidamente, Inmaculada. Así es, la dirección es www.másalladelarealidad.com. Todo junto, lo repito, más despacio, tomen nota, por favor, www.másalladelarealidad.com. Pueden ustedes empezar a enviarnos también sus emails a partir de ya mismo en este momento con preguntas para nuestros invitados sobre el tema de esta noche, los misterios, que son muchísimos, de Cristóbal Colón. Fernando, ¿a qué dirección? sextadimension.rne@rtve.es. sextadimension.rne@rtve.es. Esperamos esos emails desde este momento. Y también pueden empezar ya a plantear sus preguntas a través del teléfono, marcando el teléfono gratuito 900-137-137, 900-137-137. Les daremos paso a todos ustedes un poco más tarde. Sexta Dimensión, Radio Nacional de España, con Santiago Vázquez. Cristóbal Colón, admirado por todos como pionero, descubridor del Nuevo Mundo. A pesar de su fama, Colón guardó celosamente un secreto, su identidad. ¿Pudo haber sido un corsario en su juventud? ¿Un rebelde enemigo del reino? ¿Incluso un judío que se ocultaba por temor a la Inquisición? ¿Cuál era su verdadero origen? ¿Era italiano o español? ¿De ascendencia noble o plebeya? Colón se llevó a la tumba el secreto de su verdadera identidad. Muchísimas son las incógnitas, muchísimas son las preguntas que cabe hacerse al respecto de tan ilustre personaje, Cristóbal Colón, descubridor o no, porque vamos a plantearlo también esta noche, esta madrugada, aquí en Sexta Dimensión. ¿Sabía Colón realmente a dónde iba? ¿Había estado antes? Porque también hay quien dice que había visitado aquellas tierras mucho antes, e incluso se habla, fíjense, de que los egipcios Incluso los romanos ya conocían, los vikingos por supuesto, siempre se ha dicho que conocían América. Santiago Vázquez, su origen realmente no ha sido aún todavía aclarado por los historiadores. ¿Dónde nació Colón? ¿Cuál es tu opinión personal? Bueno, Santiago, esa podemos decir es la gran pregunta que se han hecho muchos historiadores y escritores. Es, podemos decir, uno de los hombres más universales, fíjate, de todos los tiempos, y sin embargo es un gran desconocido. Todo el mundo se pregunta quién es Colón, dónde nació, hasta algunos dicen que si era una mujer. También se ha dicho esto, ¿verdad? En cuanto a tu pregunta, es obvio que fue el gran descubridor del Nuevo Mundo y que lo hizo en nombre de Castilla y León. Luego hablaremos de Aragón, porque hay un lema que dice por Castilla y León un nuevo mundo descubrió Colón. Y entonces hay quien ha añadido, entre ellos yo, en la biografía de Isabel I de Castilla, he añadido a Castilla, León y Aragón, nuevo mundo dio Colón. Bueno, pero vamos con la pregunta que tú has hecho. Porque se ha hablado que era portugués, sí, bueno, genovés, catalán. Exactamente. En Galicia incluso hay algunos nombres, Colón, y también en las Baleares, pero es casi seguro que nació en Génova. Es decir, los italianos han hecho una piña en torno a Colón. Y allí hay una casa en Génova o en uno de los pueblecitos cercanos a Génova donde dice aquí nació Cristóbal Colón. Y entonces para ellos es genovés a todas luces. Y yo creo que... Tu opinión personal es que nació en Génova. Nació en Génova y lo vamos a saber enseguida porque realmente sus padres eran muy humildes, el padre era cardador. Y fíjate qué curioso, habéis dicho que dónde aprendió todo esto, cómo un hombre humilde puede llegar hasta el Nuevo Mundo. Él estudió en la Universidad de Pavía. ¿Qué estudió en la Universidad de Pavía? Lógicamente estudió las rutas marinas, estudió el cosmos, y no solamente eso, sino que luego él estuvo en barcos, él navegó. Y es muy posible que se encontrase con alguien que le metiese en la cabeza la idea de que había un nuevo mundo detrás de la mar océana. Pero él no fue buscando a las Indias ni fue buscando lo que hoy es América. Él fue buscando la tierra del Gran Khan. Hablaremos de ese tema enseguida. Tu opinión personal es que Cristóbal Colón nació en Génova, era genovés. Fíjate, en el capítulo quinto del libro La historia del almirante, su hijo Hernando Colón escribió lo siguiente. Y porque no estaba lejos de Lisboa, donde sabía que se hallaban muchos de su nación genovesa, lo más presto que pudo se fue allí, donde siendo conocido de ellos, le hicieron tanta cortesía y tan buen acogimiento, que puso casa en aquella ciudad y se casó. Es decir, que su propio hijo, Hernando Colón, sí, en este documento, capítulo quinto del libro La historia del almirante, ajá, está diciendo claramente que era genovés. Sí, no, yo coincido. Es decir, yo me he leído y he estudiado documentos, como te puedes imaginar, por ejemplo, en el libro de Isabel I de Castilla, pues que tardé 3 años en hacerlo, pues me topé con Colón muchísimas veces. Y es que, efectivamente, hay quien dice que fue gallego, hay quien dice que fue de Ibiza, hay quien dice que fue catalán, e incluso hay algunos datos aquí del investigador español, Nito Verdera, que dice que hablaba catalán. Eso quiero preguntarte, ¿pudo ser catalán? Pudo ser catalán, pero es que mi teoría, por los documentos que he tenido en mis manos, por las biografías de escritores españoles y extranjeros, yo me reafirmo en que nació en Génova o en los alrededores de Génova. Yo quiero preguntarle, don Santiago, ¿por qué hay tanto misterio en torno a de dónde era Colón? Es decir, en esa época hay muchos otros personajes, sí, pero, que se sabe muy bien de dónde eran. ¿Por, ya, está, ¿por claro, qué Colón...? Claro, pero, porque lo primero que falta aquí, que es la parte fundamental, siento hoy que tengo la voz un poco desgarrada por un catarrillo que ha habido, pero bueno, no hay problema, ustedes me perdonan. No hay problema. Lo primero que nos falta, Fernando, es algo muy importante como la partida de nacimiento de Colón. No existe. Y no aparece por ninguna parte. No aparece. Y no aparece por ninguna parte. Hay algunos nombres como de Colón en Galicia, con partida de nacimiento, en Cataluña también, en Baleares, hasta se dice que era lombardo, o sea, imaginar. También se ha dicho. Mm. En cuanto a la hipótesis catalana, vamos a escuchar un documento y lo debatimos enseguida. La familia Colom de Barcelona era una potente familia de patricios, banqueros, comerciantes que mandaban sus naves por todo el Mediterráneo. Por lo tanto, Colom, dentro de esta familia, pertenecía a una saga de marineros y navegantes. Algunos de sus biógrafos le llamaron Colom. La forma originaria del nombre de Colón era Colom, terminada en M, que es una palabra catalana. Nunca se le llamó Colombo o Columbus en España. Como miembro de esta familia, Colón se ajusta al perfil del descubridor. Sería un hombre educado, de una saga de navegantes y nobles. Pero entonces, ¿por qué Colón ocultó su pasado? También sigue siendo un enigma, no solucionado por completo, dónde está enterrado el almirante. ¿En Sevilla? ¿En la República Dominicana? ¿Dónde se encuentran los huesos de Colón? Los huesos depositados en la Catedral de Sevilla pertenecen a Cristóbal Colón. El director del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada, José Antonio Lorente, ha hecho público el resultado. Es seguro que un porcentaje, aproximadamente un 15% de los huesos de Colón, están en Sevilla. Pero también dejó claro que tiene que haber otros huesos en otros lugares, y no solo en Santo Domingo. Es un tema que se ha debatido durante mucho tiempo, pero según tu opinión como estudioso del tema, Santiago, ¿dónde se encuentran los restos de Cristóbal Colón? ¿Sevilla? ¿República Dominicana? Realmente los datos, como hemos escuchado en la voz de Inmaculada Ríos, según esas investigaciones que se han hecho, efectivamente los restos que reposan en Sevilla son los de Cristóbal Colón. Sí, bueno, pero aquí hay algo que comentar importante, ¿no? Algo que comentar importante por la sencilla razón, Santiago, de que ha habido investigaciones muy serias en Estados Unidos a cargo de, por ejemplo, del investigador español Nito Verdera, que ha descubierto en la Universidad de Yale los archivos inéditos del doctor Charles W. Goff sobre Cristóbal Colón, que concluyen que los restos conservados en Santo Domingo y en Sevilla pertenecen al almirante cuyo esqueleto había sido dividido. Es decir, que su cuerpo está dividido en dos partes. Pero claro, aquí hay una incógnita más. Sí. Porque Cristóbal Colón, cuando muere en Valladolid, es enterrado en Valladolid. Uh-huh. Es enterrado en Valladolid. Y entonces los restos, a petición de los familiares, a petición, van a Sevilla. Pero ¿quedó algún resto en Valladolid? ¿Se ha investigado si hay en Valladolid capital algún resto, algunos huesos de Cristóbal Colón? Sabemos que efectivamente, por lo que nos dice este investigador español, Nito Verdera, de Yale, Estados Unidos, que sus restos, su esqueleto dividido en dos, están conservados en Santo Domingo y en Sevilla. Muy bien. Eso está claro, lo dice unos estudios que han hecho durante años. ¿Eh? Y las investigaciones recientes de Sevilla, exacto, confirman que esos restos son de Cristóbal Colón. Pero está la incógnita que yo planteo aquí en este momento. De Valladolid. Claro, exactamente. Está enterrado primero en Valladolid. Sí. Enseguida los emails que están llegando, Fernando Vázquez está en ello, y también las llamadas telefónicas. Mónica Díaz está en realización técnica, junto a Margas Caida Viz Pérez. 900-137-137, pueden ustedes llamar ya para coger vez, podríamos decir, para dar paso brevemente después a las preguntas de todos ustedes. El tema de esta noche, Cristóbal Colón. Pueden preguntarle a nuestro invitado lo que deseen. 900-137-137. Enseguida vamos a dar paso a todos ustedes. Vamos a hacer, Inmaculada Ríos, un poco de historia. ¿Cómo llegó este hombre, ¿no?, hasta los Reyes, Inmaculada? Sí, preguntamos a nuestros invitados cómo es el momento en el que Cristóbal Colón llega hasta los Reyes Católicos. ¿Quién le facilitó ese acceso hasta los Reyes? Es una buena pregunta, bueno, esta. Ahí sí que es un tema que me he estudiado a fondo. Y puedo decir hasta lo que comía Colón. Es decir, Colón llega a Lisboa de dos maneras, dicen. Una, que hay una batalla entre dos barcos. Colón iba en uno de esos barcos, porque no olvidemos que Colón, él navegó después de estar en Pavía, en la Universidad de Pavía, él navegó por los mares, tanto el Mediterráneo, el Atlántico, etcétera, etcétera. Se dice que hay una batalla cerca de Lisboa, y en uno de los barcos iba Colón. Se salva a nado, y entonces llega a Lisboa. Y en Lisboa tiene parientes y tiene personas conocidas, que esa es otra incógnita también. No tanto porque Lisboa, como sabéis vosotros, la corte de Portugal, era pues muy navegante, podríamos decir. Le gustaba descubrir, y hay grandes descubridores. Y entonces ahí, en ese trato, pues entra en contacto con personas que le facilitan documentos, le facilitan cartas náuticas, cartas cosmográficas, etcétera, etcétera. Y Colón llega a Lisboa, se casa en Lisboa, tiene un hijo y está 7 años en Lisboa, en la corte. El rey rechaza una y otra vez los proyectos de Colón. Y entonces él, ya un día después de 7 años, aburrido, totalmente contrariado, vencido, dice a su hijo en las playas de Caparica, cerca de Lisboa, le dice: vámonos, porque quiero ver a la reina de España. Me han hablado de ella, que recibe a personas que sabe que le van a dar un mundo nuevo. Y entonces se marchan y llegan a la Rábida. Y piden en la Rábida un cuenco de agua y un pedazo de pan para su hijo y para él. Entonces, con el prior, Fray Marchena, Tomás de Marchena, le explica a qué ha venido a España desde Portugal, que se ha almofado de él en Portugal y que quiere ver a la reina. Y mira por cuánto, Fray de Marchena, el prior de la Rábida, tiene un gran contacto con el duque de Medina Sidonia. Y el duque de Medina Sidonia era amigo de la principal dama de honor y amiga íntima de Isabel la Católica, doña Beatriz de Bobadilla. Y el duque de Medina Sidonia cuenta el caso de este hombre que ha llegado a la Rábida y que quiere ver a la reina. Beatriz de Bobadilla era una mujer, más que dama, era amiga de la reina, y le podía decir las cosas, y muchas veces lloró y se refugió en Beatriz de Bobadilla. Y ese fue el contacto primario, claro, de todo. Sí, dijo, sí, hay un hombre que dice que quiere y que va a descubrir tierras y nuevos horizontes para el reino de Castilla. Entonces la reina se interesa en principio, pero como Castilla está en guerra, en la guerra de Granada, no tiene tiempo los soberanos de atender a visitar a Colón. Pero tanto porfía Beatriz de Bobadilla, tanto le insiste, igual que el duque de Medina Sidonia, en que reciba al almirante Colón, que lo recibe. Le recibe. La primera vez, porque le recibió 5 veces, ¿eh? Claro. Aquí hay una pregunta, y es por qué la reina Isabel, primera de Castilla, apoyó tras 7 años de espera que lo estabas comentando, su viaje. Y también otra pregunta, ¿de dónde salió el dinero si las arcas de Castilla estaban vacías o casi vacías tras la guerra contra Boabdil en Granada? Bueno, creo que he entendido perfectamente las preguntas tuyas, Santiago, y te voy a contestar. ¿Por qué apoyó la reina el viaje de Colón? ¿Por qué creyó en su proyecto? Porque era muy arriesgado. Cree en su proyecto porque esta mujer tenía un doble sentido. Sabía quién le mentía y quién no le mentía. Y entonces cuando recibe durante 4 o 5 audiencias a Colón, que por cierto le deja un proyecto, el proyecto de descubrimiento de nuevas tierras, de las tierras de Catay y Cipango, que él llamaba las tierras del Gran Kan, donde decía que había oro y que había piedras preciosas, etcétera, entonces la reina se percata de que ese hombre dice la verdad, que ese hombre no es un visionario, no es un soñador, y entonces toma los documentos, los papeles, y se lo pasa a una comisión nada menos compuesta por el cardenal Mendoza, Fray Fernando de Talavera, que era confesor de la reina y que habría de ser el primer arzobispo de Granada, y Deza, que era un hombre muy unido a la Inquisición. Entonces consultan ellos, se reúnen en cónclave, los tres, y 2 dan el voto favorable a Colón. Y 1, el presidente, que era Fernando de Talavera, hombre de confianza máxima de la reina, dice que no, que es un loco y que no. Y como su voto de presidente vale por 2, queda empatado. Y se devuelven entonces los documentos a la reina diciéndolo que no es viable eso. Y a Colón se le dice que no es viable y que se ha rechazado. Entonces Colón lo que hace es meterse en una especie de casa que tenía cerca de Córdoba, y ya aburrido de tanta espera y de tanta incertidumbre, dice: me marcho a Francia a entregar estos documentos y este proyecto al rey de Francia. ¿Y qué pasa entonces? Que llega a oídos de Beatriz de Bobadilla, y Beatriz de Bobadilla se lo comenta a la reina, y entonces la reina dice, entra un personaje nuevo aquí en esta historia, a Luis de Sant'Àngel, que era un judío converso, pero nada menos que el intendente mayor de Fernando el Católico. Le cuenta la historia, y entonces definitivamente la reina dice, recibamos a Cristóbal Colón, y en las capitulaciones de Santa Fe le dice que sí a cuanto le pide Colón y le pone las 3 carabelas al servicio suyo para que vaya por la mar océana. Luz verde, pero luz verde ¿hacia dónde? Inmaculada, tenemos aquí una pregunta crucial y este es una parte del programa importante. Es así importante, es la pregunta que vas a hacer a continuación, porque hay muchas discrepancias, Exactamente. Y mucha polémica. Sí, se comenta que iba buscando las Indias, que iba buscando La tierra del Kan, como he comentado antes. Claro. ¿Sabía Colón dónde iba? Yo creo que no. No sabía dónde iba. No, mira, yo pienso que sí. Se echa por tierra toda la teoría de que Colón sabía dónde iba por una razón muy sencilla. Colón, después de salir de Palos el día 3 de agosto de 1492... que exactamente salió a toda la tripulación, es curioso esto, y esto es un dato muy importante, a toda la tripulación la recogió en sus carabelas antes de las 12 en punto del día 3 de agosto. ¿Por qué? Porque el edicto de la expulsión de los judíos cumplía a las 12 en punto de ese día. Y entonces, como iban algunos judíos con Colón, y recibió ayuda judía Colón para el viaje a América, prueba de ello es que el intendente general de la Casa de Aragón era un judío converso y pone su dinero. Entonces Colón manda a todos los tripulantes que suban antes de las 12 de la noche a las carabelas para que la Santa Hermandad, la Inquisición y las milicias no detengan a ningún judío en el muelle. Y entonces a las 12 en punto todos estaban allí. ¿A dónde iba Colón? Has preguntado tú. ¿Sabía dónde iba Colón? No lo sabía. Bueno, pues en este punto tenemos que detenernos mínimamente, porque sí que puede plantearse, como no, como poder se puede plantear la hipótesis de que Colón supiera a dónde iba. Hay argumentos que dicen que sí. Es la denominada por nosotros como hipótesis de Alonso Sánchez, submarino que al parecer llegó hasta el Nuevo Mundo unos años antes que Cristóbal Colón y que le facilitó toda la información a este último. Nos lo cuenta Inmaculada Ríos. Marinero y comerciante nacido en Huelva. Se cree que cuando, en cierto viaje, volvía de las costas norteafricanas, en el 1480, fue sorprendido por una tormenta que lo desvió de su camino y lo llevó por aguas desconocidas. El navío fue arrastrado por la tormenta hacia el oeste. Llegó a un puerto extraño construido por los indígenas. Desembarcó con los pocos marineros que le quedaban de la tormenta. Los indígenas lo recibieron bien porque eran altos, tenían barba, y porque su religión les decía que desde el mar vendrían los dioses. Después de todo esto empezaron a preparar el viaje de vuelta. Así hizo un mapa de la isla y la ruta para regresar a su tierra. Pero la fortuna no lo acompañó tampoco de vuelta, de modo que llegó ya moribundo a las costas de Madeira. Alonso Sánchez enfermó y, siendo uno de los pocos sobrevivientes, tomó contacto con el navegante Cristóbal Colón, al que le trasladó toda la información. Santiago me estaba diciendo a micrófono cerrado, brevemente, porque tenemos emails, tenemos llamadas de los oyentes, muy rápidamente. Sí, yo sé, Santiago, que claro, hacerle la vida de Colón en 50 minutos es muy difícil. Es complicadísimo. Pero vamos a intentarlo. Estamos intentando. Mira, se rebate el primer punto. ¿Por qué se rebate a Cristóbal Colón? Claro, es una hipótesis. No sabía. Sí, no estamos dando nada por sentado. Pero ¿por qué se rebate esa teoría o esta hipótesis de que Cristóbal Colón sabía dónde iba? Se rebate ni más ni menos por una razón muy sencilla, porque después de 42 días de navegación, o no sé cuántos, la tripulación se rebela contra él. Hay un motín a bordo. Y le dicen a Colón que le destituyen del mando de la flota, o que llegan a tierra firme. Y entonces Colón les pide, por favor, junto a los hermanos Pinzón, les pide que esperen dos o tres días, y si no encuentran tierra en dos o tres días, que vuelven a España. Entonces Colón no sabía dónde iba. De acuerdo. Claro, no, ahí, Fernando, a ver, iba yo a preguntar, que bueno, que ya don Santiago lo ha explicado, ¿no? Que por qué se rebelaron contra él sus propios hombres, ¿no? Claro, porque Colón les promete que van a llegar enseguida a la tierra prometida, vamos a decirlo así, uh-huh. Y pasan los días, estuvieron 30 días en Canarias, reparando naves. Y entonces pasan los días, no había tierra, vieron unas hierbecitas, algún pajarillo que cantó, ahí es cuando ya era el amanecer del Nuevo Mundo, uh-huh. Y entonces los tripulantes dijeron, se acabó. Volvemos a España de nuevo, porque esto es un sueño, no es verdad. Y entonces Colón les pide esos tres días, que es cuando se descubre el Nuevo Mundo. Fernando, emails, vamos a dar paso a uno, después a otro, porque tenemos llamadas también, Mónica, enseguida. Así es, muy resumidamente, nuestro correo electrónico sextadimension.rne@rtve.es. Nos escribe Arturo desde Valladolid. Resumidamente, lo he resumido mucho, sí. Nos pregunta que, de no ser por los Reyes Católicos y por Cristóbal Colón, nos pregunta si se hubiese descubierto un nuevo mundo. ¿En esa época había también otros navegantes como Cristóbal Colón? ¿Quién contesta? Esa es la pregunta de Juan Carlos de Arturo. Brevemente, Juan Carlos. Sí. Bueno, sí que hubo otros navegantes, aparte de Colón, que ya habían estado en América, como por ejemplo los chinos. Opinión contradictoria con Santiago, Sí, sí, no, sí. Los chinos, los vikingos. Porque me enseñes un libro me parece muy bien, pero vamos, yo rebato esa teoría y esa hipótesis de este autor, porque cuando llega Colón a la isla de los Ayucos, llamada San Salvador, los indios salen en tropel y dicen, son hombres caídos del cielo. Sin embargo, don Santiago, tengo yo aquí un apunte de cuando Cristóbal Colón desembarcó en Cuba. Entonces, sí. para provisionarse de agua y comida. Dice que un arquero del grupo se separó del grupo y se encontró con unos indios entre los cuales había dos o tres personas como de tez clara y que llevaban unas vestimentas de color blanco que le llegaban hasta las rodillas. Más tarde, en Sudamérica, el enviado español don Luis Arias relataba en el siglo XVI historias de gente de tez clara que llevaban ropas de tez blanca, claro, y que cruzaron el Pacífico, claro, y se, claro, supieron que eran chinos. Claro, no, pero no había mestizaje. Es decir, es que había dos, estaban los caribes de un lado, y de otro los taínos. Sí. Los taínos eran majestuosos. La mujer taína era blanca como podía ser una española, una cortesana española. Eran blancos. En cambio, los caribes, cuyo jefe era Caonobó, etcétera, o Barionés, etcétera, etcétera, eran de tez morena, eran de tez oscura. Y los taínos no, tenían un porte como si fueran europeos. Y claro, ahí viene la confusión esa de que podía haber una mezcla, un mestizaje, etcétera, etcétera. ¿Qué estuvieron antes los vikingos y todo esto? Yo no lo sé. ¿Está demostrado históricamente, don Santiago? Pues me gustaría verlo. Bueno, históricamente no sé. Me gustaría verlo. Estuvieron, fundaron, no se puede decir. Fundaron asentamientos en la tierra, lo llamaban Vinland, o sea, lo que es en Terranova. Me gustaría ver esos documentos y claro, es que nosotros estamos jugando con documentos auténticos, como es la fortaleza de la Navidad, la primera fortaleza que construye Colón, con los restos de la Santa María que encalla. Y hace una fortaleza que luego es destruida. Y luego hace la primera ciudad europea en América, como es la Isabela. Y el fuerte de Santo Tomé, etcétera, etcétera. Esos son restos colombinos. El debate aquí en Radio Nacional de España, en Sexta Dimensión, esta noche, Cristóbal Colón. Tenemos a Lorenzo desde Italia. Desde Italia, claro. Desde Italia. Lorenzo, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Es usted historiador, ¿verdad? Soy historiador de Colón. Muy bien. Soy historiador de geografía histórica. Muy bien, Lorenzo. ¿Qué quiere decir, brevemente? Bueno, lo que yo estudio concretamente en la Universidad de Pavía, donde estudió Colón también. Ajá, ahí está. Y acaso estaba escuchando el programa de vosotros. Uh-huh. Y lo que se lleva diciendo aquí, estudiando, que Colón era genovés, nació en Génova, y luego se convirtió por su voluntad en español, en catalán, como identidad propia, por el deniego que llevó desde Italia a la financiación de su viaje. Esto es más o menos lo que se dice aquí. Sí, pero va, que era como el fruto del deniego que se llevó desde Italia. Del enfado que tuvo, ¿no? El enfado que tuvo. Sí, porque le rechazaron en Italia y en Portugal, le rechazaron. Exactamente. Y entonces, pero es decir, la voz populis de Italia, en general, historiadores, documentalistas, escritores, etcétera, el pueblo mismo, es que Colón nació en Génova, o en los alrededores de Génova, vamos. En Rapallo, exactamente. No fue en Génova, exactamente. Y que hay Rapallo, que es un pueblo, del levante de Génova. Exacto. Al este de Génova. Además hay una casa, ¿no?, donde dice aquí nació Cristóbal Colón. Sí, exactamente. Es un pueblo muy bonito y hay esa casa muy bien conservada que se visita y tal. Ya sabe usted que se dice, y muchos escritores lo han dicho, y algunos que nació en Galicia, que nació en Cataluña, que nació en Baleares, que incluso era lombardo, y vamos, yo defiendo aquí en Radio Nacional esta noche, y por supuesto porque me he documentado. Lombardo porque llevó mucho tiempo viviendo en Pavía. Claro, exactamente. Exactamente. Muy bien, Lorenzo. Bueno. ¿Se encuentra usted en Italia ahora mismo o en España? Sí, yo estoy en Italia. Yo quiero hacer una pregunta rápidamente. ¿En qué parte de Italia? En Pavía. En Pavía, donde estudió Colón, ¿verdad? Exactamente. Dígame una cosa. Muy rápidamente, por favor. Sí, rápidamente. ¿Qué sentimiento hacia Colón hay en Italia? ¿Qué sentimiento tenemos nosotros? Sí. Pues de cariño, sí, porque siempre lo consideramos como italiano. Ajá. Eso es, que el remordimiento de no haber descubierto nosotros la América Latina, eso, claro. Eso sí. Claro. Pero, bueno, nosotros le tenemos mucho cariño, aunque no podemos tener el orgullo de la descubierta. Sí, bueno, pero luego tuvieron a Américo Vespucio, ¿no? Entonces, realmente la gloria se reparte un poco ahí, ¿no? Sí, se reparte. Sí, bueno, nosotros la consideramos repartida. Repartida. Lorenzo, gracias por su llamada. Un abrazo muy fuerte para Italia, ¿eh? Un fuerte abrazo. Adiós. Buenas noches. Fernando Vázquez, más emails que nos siguen llegando. Así es, nos escribe Monse desde Burgos, y muy sucintamente, lo he resumido mucho, nos pregunta que cómo se comportaron Colón y sus hombres con los indígenas que se encontraron en el Nuevo Mundo. Pregunta interesante. Es muy interesante. La pregunta es que es una pena que no tengamos, porque... De momento no sentíamos... No, quiero decir, una pena no, es una gloria estar aquí, aunque sean 5 minutos, pero que es una pena para este personaje tan importante. Porque era para mucho y para hablar para mucho. Muchas cosas. Pero me alegro mucho que haya habido una llamada de Italia, de Marcello, ¿se llamaba? Lorenzo. De Lorenzo, y me alegro que diga lo que nosotros estamos defendiendo, que estudió en la Universidad de Pavía y que luego marcó en varias naves. Y allí en Pavía asimiló una serie de estudios que le valieron para el descubrimiento. Y que además hay una casa donde dice aquí nació Cristóbal Colón. Así es. En Cerezo, cerca de Génova. Preguntábamos a través de email qué pasó, cómo se comportaron los conquistadores, se cometieron abusos. Esto se ha dicho bueno, muchas veces. Yo es que aquí, claro. Es que tantas cosas, es decir, una pregunta es que, delicada. No es que es delicada, mira. Para mí sí. Santiago. Para mí sí es delicada. Santiago y queridos oyentes de Radio Nacional de España, hay que decir que hay dos fases en el descubrimiento. Una, el descubrimiento, y otra, la colonización. Entonces, los descubridores tenían orden de Colón, y sobre todo de los reyes, de Fernando y de Isabel, de no tocar a un solo nativo, de no hacer ninguna vejación a ningún solo nativo. Y Colón dio esa orden con severas penas para los españoles que cometiesen algún atropello a algún nativo, sobre todo mujeres. Lo que pasa es que la carne es una tentación, y precisamente cuando Colón vuelve a España del primer viaje y deja la Navidad, deja a 39 hombres allí en la Navidad, en la fortaleza, al frente del comandante Arana. Y cuando vuelve del segundo viaje, se encuentra con que no hay Navidad, no está la fortaleza, no aparece Arana, no aparece ningún español. ¿Qué había ocurrido? Los españoles, tentados por la carne, fueron a por las caribes, a por las mujeres caribes, y quisieron ultrajarlas, y entonces Caonlobó, que esa es otra historia, una novela que ya está terminada y que será editada en la primavera, Caonlobó, el cacique caribe más fuerte de la isla, pues toma la resolución de luchar contra los españoles. Quema la Navidad, descuartiza y mata a los españoles, y se venga de esta manera por el ultraje que habían hecho a las nativas. Pero esto sin conocerlo Colón, porque Colón dio orden tajante de que no se tocase a ningún nativo. Tenemos a Miguel desde Valencia. Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Miguel, adelante. Quería preguntarle al señor este que está documentado. Sí, al señor Vázquez, sí. Díganos su pregunta, por favor. ¿Cuántos años tenía Colón cuando murió, más o menos aproximadamente? Pues bien, este cuando murió. Nació en el 1451, el mismo año de la reina Isabel, y murió en el 1506. Tenía, por lo tanto, 55 años. Vale, gracias, ¿eh? De nada, un abrazo muy fuerte, ¿eh? Gracias, Miguel, buenas noches. Nacieron el mismo año, el 1451, y la reina murió en el 4 y él muere en el 6, o sea, que se llevaron 2 años de diferencia. Y había una similitud, había una empatía entre ellos dos. Sí. Inmaculada, tienes una pregunta, creo, interesante. Sí. Porque todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿no? Exactamente, ¿cómo fue aquel 12 de octubre de 1492? ¿Cómo se divisó tierra? Bueno, la tierra. Ese momento, cuando, rápidamente, porque cuando ocurre nada, nos quedan 9 minutos, ¿eh? Bueno, vamos a 9 minutos, pero hay alguna pregunta más, porque te quiero preguntar acerca de la muerte de Colón. Bien. Porque muere solo y olvidado. Sí. Bueno, bien, ¿cómo fue aquella noche? Cuando ya hay una rebelión en contra de seguir el viaje y de que los tripulantes quieren volver a España, entonces se unen a Colón los hermanos Pinzón. Abortan esa rebelión. Los hermanos Pinzón son partidarios de la horca o de tirarles al mar, y Colón dice que no, Y aquí salgo al paso de alguna historiadora, paisana mía, creo, vallisoletana, que ha dicho que Colón era sanguinario. Eso no es verdad. Nunca mandó matar a nadie, ni siquiera a Anacaona, porque ya no estaba Colón allí. Anacaona, que fue la mujer de Caonobó, y que fue la que tomó la rebelión contra los españoles. E incluso a Caonobó, cuando que fue el que quemó la Navidad, la fortaleza de Navidad, él no le juzga, no quiere juzgarlo, no quiere ahorcarlo, y lo manda en un barco a España para que lo juzgue la corte española. Y Caonobó muere en la travesía porque se niega a comer. O sea que de sanguinario, querida historiadora, nada. Vamos a escuchar unas... Es que había una pregunta, me parece, sí, que pero... ¿cómo fue el primer de la primera... Pero dejamos eso un momento. Me parece que Mónica está con los teléfonos. Es que claro, es que es imposible. En 50 minutos... Es que es muy interesante. Es muy difícil. Ese pero encuentro, tenemos, Santiago, las palabras de Colón, las... No sé, Fernando, las únicas que se conservan, o de las pocas que se conservan de su diario. De las pocas que se conservan, vale, de yo su tengo diario. El diario completo de Colón lo tengo yo, ¿eh? O sea que bueno, lo he leído pues, de arriba abajo. Escucha porque seguro que te suena. Adelante, Mar, cuando quieras. Yo, porque nos tuviese mucha amistad, porque conocí que era gente que mejor se libraría y convertiría a nuestra santa fe con amor que no por fuerza, todo tomaban y daban de aquello que tenían de buena voluntad, mas me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos no traen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo y se cortaban con ignorancia. Ellos todos a una mano son de buena estatura, de grandeza y buenos gestos, bien hechos. Yo vi algunos que tenían señales de heridas en sus cuerpos y les hice señas de qué era aquello. Y ellos me mostraron cómo allí venían gente de otras islas, estaban cerca y los querían tomar y se defendían. Y yo creí y creo que aquí vienen de tierra firme a tomarlos por cautivos. Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio. Creo que muy presto dicen todo lo que les decía, y creo que ligeramente se harían cristianos, que me pareció que ninguna secta tenía. Yo, placiendo a nuestro Señor, llevaré de aquí al tiempo de mi partida 6 a vuestra alteza para que aprendan a hablar. Ninguna bestia de ninguna manera vi, salvo papagayos en esta isla. Palabras de Cristóbal Colón. Son exactas, sí. Son exactas, ¿verdad? Sí, son exactas. Además, lo ha descrito muy bien en la voz de Fernando. Yo me he leído el diario de Colón y el primer día de Colón, es decir, cuando desembarcan, ya sabéis que desembarcan, y Juan Carlos Salamanca lo sabe perfectamente, con las banderas, con la cruz verde y con la I a la izquierda, la I de Isabel, y la F de Fernando a la derecha de la bandera. Y se hincan de rodillas y allí rezan la salve o lo que entonces se rezaba a la Virgen, dando gracias por haber llegado a la tierra que él buscaba, creyendo que estaba en Catay, en la tierra del Gran Khan. Bueno, el contacto de dos civilizaciones, el contacto supremo que cambió el mundo, fue impresionante. Enseguida llegaron nativos de todas partes. Les miraban como si fueran hombres caídos del cielo, eso decían ellos. Y tuvo uno la mala suerte, cuando un oficial español le enseñó su espada, que se cortase en el brazo, efectivamente, lo que tú dices. Y entonces, ¿qué pasó? Manó sangre, y los demás, al ver que manaba sangre, dijeron, hombres malos, ser malos, y huyeron. Ese fue el primer encuentro, de gran expectación, pero de temor al mismo tiempo. Y entonces Colón les dijo a sus capitanes, estad tranquilos, mañana vendrán a vernos de nuevo y sabrá quiénes somos. Y al día siguiente, con una paz, con una confraternidad tremenda, intercambiándose regalos, llegaron los nativos de aquella isla, de aquel lugar, de San Salvador, para recibir a los hombres caídos del cielo. El encuentro fue muy positivo en un principio. Lo que vino después es otra historia. En 12 minutos, cosa difícil, pero ¿cómo fueron los últimos días de Colón, de Cristóbal Colón? ¿Cómo bueno, terminó su, su vida? Santiago, ten en cuenta que Colón hizo 4 viajes a América. Era el virrey, era el almirante, y en Santo Domingo se le fue de la mano a la familia Colón la gobernabilidad de Santo Domingo. Hubo revueltas, incluso sangrientas, y entonces los reyes mandaron a Bobadilla para destituir a Colón, el cual le apresó, le encadenó y le envió a España encadenado. La reina le perdonó, no tanto el rey Fernando, pidió permiso para un cuarto viaje, pero ya en el cuarto viaje estaba muy avejentado y volvió de nuevo, pues quizá decepcionado un poco, a España, y solo, triste, abandonado y enfermo, murió en Valladolid, precisamente el 20 de mayo, el día de la Ascensión del Señor, que era un viernes, de 1506. Y terminamos. No hay tiempo para más. Volveremos el próximo viernes, si Dios quiere, aquí a las 4 y 5, 4 y 6 minutos después del boletín informativo de las 4 de la madrugada en Radio Nacional de España. Gracias, Santiago Vázquez. Estás invitado, emplazado a otro día, ¿eh? Otra noche. Un abrazo para los oyentes de mi Radio Nacional de España, para mis compañeros y a vosotros, que como profesionales habéis tenido el honor, yo tengo el honor de haber sido invitado por vosotros en este programa. Estás en tu casa más que nosotros, ¿verdad, Fernando? Por supuestísimo. Toda su vida, toda su vida. Toda su vida aquí. En fin. Gracias a todo el equipo, Mónica Díaz, Margasca, David Pérez, Inmaculada Ríos, Juan Carlos Salamanca y Fernando Vázquez. Gracias a todos. Señoras y señores, hasta el próximo viernes. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio Nacional de España. Muy buenas noches.